Amigo, amiga, escapista sonoro, comienza una nueva entrega de Ábrete de Orejas. Aquí, en la costa azul de la música, sigue lloviendo. Pero el hombre del tiempo predice anticiclón para la semana que viene. Así vienen las cosas. Hoy toca mojarse otra vez con el último capítulo de la trilogía Welcome to the Rain. ¿Te gusta el vino? Pues venga, descorcha una botella y llena la copa, que empezamos ya. Ábrete de Orejas. Hoy nuestra estrella invitada es Javier Di Granti. Rider of the Lost Ark, su blog, está especializado en música cinemática, en sus vertientes jazz, bossa nova, lounge, latin y se listening. No hay que perderse las mini películas que monta Javier Di Granti para promocionar sus recopilatorios Lounge Cinemática. El recopilatorio que nos ocupa hoy tiene por título L'Armes dans la pluie. En español, que yo no sé pronunciar francés, Lágrimas en la lluvia. Escucharemos muchos autores franceses, algunos de ellos artistas clave en el desarrollo de la chanson francesa, como Michel Legrand o Francis Lai, con sus trabajos para las películas Los paraguas de Cherburgo y Un hombre y una mujer. La mayoría de los artistas son italianos, debilidad de la casa, Piero Umiliani, Gianni Ferrio o Francesco De Masi. Ábrete de orejas. Lágrimas en la lluvia, de Javier Di Granti. ¿Estás preparado para hacer un viaje en el tiempo? Comienza la cuenta atrás. Bueno, si mantengo esta velocidad, llegaré a París hacia las 6 o 6:30. Mm-hmm. bien, esta lánguida música se titulaba Amor. Tal vez lo hayan ustedes adivinado. Y la interpretaba la orquesta de Daniel Wall. Pero en esta mañana dominguera yo creo que hay que hablar del tiempo. El tiempo es francamente muy malo. Y lamento tener que comunicarles que las previsiones meteorológicas para todo el día de hoy son adversas. Se anuncian lluvias en toda Francia y probables inundaciones en las carreteras, particularmente en las del sur y centro. Por lo tanto, a los parisienses que quizá estén llenando de provisiones su cesta para ir a pasar el día en el campo, les saldrá más a cuenta quedarse en París, ir al cine, jugar a las cartas o simplemente escuchar la radio en nuestra compañía. Pues ya saben ustedes que estaré en antena todo el domingo para contarles una serie de pequeñas cosas más o menos interesantes. Así pues, en esta mañana de domingo reina el mal tiempo en todas las carreteras. todo el mundo desea alguna cosa. Lo intenta o lucha por ello. Supongo que la gente que es así debe ser feliz. Yo deseo saber qué clase de hombre eres. ¿Para qué? Tal vez para empezar a conocerte. Te decepcionaría. Soy uno de esos que ha equivocado la época en que ha nacido y no sabe comprender el mundo. O tal vez el mundo se empeña en no comprenderle a uno. Thank you. Buenas noches, señor. Buenas noches. Perdone que le moleste con este frío. Hace fresquito, ¿eh? Parece que el buen tiempo no tiene ganas de venir. ¿Súper o corriente? Súper. ¿Hay que quitar el tapón? Sí, pero... el cigarrillo. Ah. Ya está. L'amour est bien plus fort que nous.

Mi marido. Pero si está muerto. Es mejor que tome el tren. Señorita, por favor, quisiera la cuenta de la 41 y saber la hora del próximo tren para París. Desde luego hay domingos que empiezan bien y terminan mal. Francamente, es increíble. Es increíble negarse a ser feliz. Si todo volviera a empezar, me comportaría de otra forma. Podría comportarme de otra forma. J'allais rentrer. ce hasard. Est-ce que je fais le plat pour madame? Vienne. Oui, le plein. Super ou ordinaire? Peu importe. Ben, c'est comme vous voudrez, super. Oui. Il est joli cet arbre, c'est toi qui l'as décoré. Non, c'est ma femme, enfin, c'est surtout pour le gosse. Bien sûr. Tu es en deuil. Maman est morte à l'automne. Comment l'as-tu appelée? Françoise, elle a beaucoup de toi. Tu veux la voir? Je crois que tu peux partir. Tu vas bien? Oui, très bien. ¿Quieres conocer los detalles del recopilatorio Larmes dans la pluie de Javier de Granti? ¿Quieres participar en el programa? ¿Quieres hacernos una proposición indecente? Pues es muy fácil. Estamos en facebook.com/ábrete de orejas68. Y si quieres conocer a fondo el sonido de Lunch Cinemática, estás invitado a seguir el blog de Javier de Granti. Apunta: riderofthelostark.blogspot.com. Esto es todo por hoy. Nos despedimos hasta la semana que viene. Nos vemos en la radio, aquí, en la Costa Azul de la Música. Recuerda, practica el escapismo sonoro, cuida el jardín interior, haz ejercicio y no te olvides de dar amor. Hay muchas posturas. Ábrete de orejas.